al que no puedes escapar. Expulsar sobre una base tus verdades, compartir tus sentimientos, tus pesares, es otra forma de ver otras realidades, y no sé cómo describirlo. Es una válvula de escape para un tipo así de tímido, que no sabe otra forma de contarte lo vivido, y que a pesar de la vergüenza todo pasa con un micro. Es pura magia saber que al otro lado hay gente que siente nostalgia, que conecta con tus letras a pesar de la distancia, y con quien nunca has compartido ni un segundo de existencia, y darte cuenta de que no estás tan perdido. Siempre hay alguien escuchando que siente lo mismo, es como terapia, abriendo el corazón a quien te escucha aunque sean desconocidos. Solo tengo esa parte de mí que me lleva a soñar y a reír. En los buenos y malos momentos escupo el veneno y me quedo sin. Llevo y dejo mi alma desnuda pa'l página blanca, dispuesta a contarte la historia que cambia sin prisa y sin pausa. Sin prisa pero sin pausa, solo fluyo por la vida aprovechando que esta se me escapa. De eso se trata, de encontrar la dirección y tener claras cuáles son siempre tus metas, siendo consciente de lo que realmente importa, y que me acompañe quien comparta. Que el camino siempre es fácil cuando hay gente que te aporta y no te lastra, y gracias al rap tengo esta casta, la fuerza de alcanzar mis objetivos a pesar de lo que cuestan. Esa es mi gesta, luchar por cumplir sueños fluyendo por esta senda, y no es necesario que lo entiendas, tan solo que respetes que es mi vida y por eso llevo mis riendas. Y no te rindas, que lo bonito es la fusión y el complemento de ideas que son distintas. Fluir, solo tengo esa parte de mí que me lleva a soñar y a reír. En los buenos y malos momentos escupo el veneno y me quedo sin. Llevo y dejo mi alma desnuda pa'l página blanca, dispuesta a contarte la historia que cambia. Sin prisa y sin pausa, solo siente lo que llevas dentro y déjalo salir y compártelo. Alguien más siente lo que tú, alguien más siente como tú. Fluir, solo tengo esa parte de mí que me lleva a soñar y a reír. En los buenos y malos momentos escupo el veneno y me quedo sin. Llevo y dejo mi alma desnuda pa'l página blanca, dispuesta a contarte la historia que cambia sin prisa y sin pausa.